Torrejón. Hay 100.000 presos metidos a presión. Terrorismo controlado. Oh. Delincuencia juvenil. Muerto otro guardia civil. Terrorismo controlado. Oh. Buenos días, estamos aquí en Radio La Granja, en el 102.1 FM, aquí en el quinto cadenazo ibérico, y en este tema, en este programa vamos a hablar sobre rompiendo los muros. La jornada de hoy, del 20 de diciembre, pues vamos a abordar todas las radios libres que nos unimos en este quinto cadenazo ibérico, pues el mundo de la prisión y otros lugares, ¿no?, de, pues bueno, de encerramiento. Os ponemos, cogemos el relevo de nuestra radio compañera y amiga Contrabanda y comenzamos. ¿Cómo está la situación? Cada día va peor. Moriremos sin razón en la próxima explosión. Terrorismo controlado, terrorismo controlado, terrorismo controlado. Oh, oh. Corre la sangre por la calzada de una mujer descuartizada. Terrorismo controlado. Oh, oh. ¿Cómo está la situación? Cada día va peor. Moriremos sin razón en la próxima explosión. Terrorismo controlado, terrorismo controlado, terrorismo controlado. Oh, oh. Bueno, pues hemos escuchado a Manolo Cabezabuelo, la canción Terrorismo Controlado. Sabéis que a lo largo del programa, pues hoy las canciones que os vamos a poner son de grupos aquí de Aragón. Comenzamos pues el tema de la prisión, como han hecho ya nuestros compañeros a lo largo de la mañana. Y queríamos dividir el programa un poquito en este rato que tenemos en dos partes, ¿no? Un poco pues reflexionar y hablar sobre pues la prisión, ¿no? Que es un mundo silenciado, opaco, lleno de tabúes. Y luego la segunda parte, pues un poquito contamos aquí con la presencia de Rafa. Rafa, que ha entrado muchas veces a la prisión, especialmente a la de Daroca. Antes hablábamos pues igual unas 300 veces, ¿no? Y luego unas cuantas también a Zuera. Y bueno, pues con él va a participar aquí con nosotros, te lo agradecemos. Pues gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, pues vamos hablando un poquito de esto, ¿no? Lo primero, que creo que es una gran idea del quinto cadenazo ibérico, la gente que se lo está currando ahí y está abordando distintos temas, pues este, ¿no? Que haya decidido que este quinto sea sobre rompiendo los muros, ¿no? Hablábamos de que es difícil, ¿no?, encontrar una información sobre la prisión, imágenes, vídeos. Vemos grandes grupos mediáticos, ¿no?, de españoles que graban prisiones de otras partes del mundo, pero aquí en España no pueden entrar los medios, ¿no?, a grabar, excepto que sean cosas muy concretas, imágenes muy seleccionadas. Cogen la primera celda del módulo 4, ¿no?, y ya no ves más, ¿no?, la seleccionada. Entonces, no sé, tú también crees eso, ¿no?, que es una... Sí, sí, sin duda la cárcel es una parte de la sociedad que nos empeñamos en tapar, en esconder. Si nos fijamos bien, no tenemos los centros penitenciarios, pues siempre lejos de los núcleos urbanos, cada vez más. Además, en Zaragoza teníamos la cárcel de Torrero, en el barrio de Torrero, que desapareció. Ahora solo es el CIS, el centro de inserción. Y luego además, pues muchas veces incluso la propia construcción intenta mimetizarse con el entorno para que pase lo más desapercibida posible. La de Zuera, a veces si vas de noche por autovía puede que la veas, pero si no, pues está detrás de un monte que nadie ve. Es decir, son espacios que nos hemos empeñado en sacarlos de la vista de la sociedad. En esta línea, nosotros, como aquí hablamos desde Zaragoza, desde Aragón, y hablamos para otras radios, ¿no?, de España y de latinoamericanas, por contaros, ¿no?, en Aragón hay tres centros penitenciarios, en Teruel capital, en Zuera, que está, pues Zuera es una localidad, la cárcel está ahora a unos 30 kilómetros de Zaragoza, sí, ¿no?, bastante lejos del núcleo que le da el nombre de Zuera. Y luego tenemos, un poco la que vamos a hablar más, es la de la cárcel de Daroca, que el sitio no es casual. Está a 90 kilómetros de Zaragoza, la población más grande es una población que no llega a 2.000 habitantes, a 700 metros de elevación, en uno de los lugares que le llaman aquí la Celtiberia, estaría dentro de la Celtiberia desértica, ¿no? Tiene menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, no es casual, ¿no? Y el color de la prisión, pues es, como decías tú, se mimetiza, ¿no?, con el paisaje. Sí, el color del ladrillo elegido es un color amarillento, ocre, que sobre todo en temporada de barbecho se mimetiza perfectamente con el color de la tierra y del entorno, ¿no? Entonces, hasta que no estás justo encima prácticamente no se ve, que podría verse casi desde arriba, desde la carretera, pero hasta que no estás encima no. Tienes que fijarte muy bien para verla, ¿no? Y sí, sospechamos que no es casual eso, claro, no. Es tan invisible en un tema actual. El primer cadenazo ibérico fue sobre, pues no, se habló sobre la pandemia, el COVID y demás, y hablábamos, ¿no?, de cómo se ha vivido el COVID en prisión. Pues la verdad es que la mayoría de los programas de voluntarios tuvieron que cancelarse en marzo con el tema de la pandemia. Y lo que sí sabemos es que claro, pues no, que no puedan entrar programas a hacer su labor dentro de prisión, que muchos familiares no puedan ir porque viven en otras comunidades autónomas y no pueden salir, o simplemente porque se aíslan módulos enteros, pues claro, yo creo que la situación, si fuera es complicada, pues la cárcel se convierte en una cárcel todavía más cárcel, ¿no? Digamos, más aislada, más soledad y de más dolor, al fin y al cabo, para los internos. Ya decíamos que hasta en condiciones normales entrar a la cárcel no es fácil. Tienes que pedir permisos, tardan a aceptar con un proyecto muy concreto. Luego, incluso hasta las personas que van a visitar, decíamos, ¿no?, en Daroca no existe un medio público de transporte. Bueno, existe el taxi, puedes llamar un taxi que va desde Daroca a la cárcel y, bueno, pagar ese taxi, luego coger un autobús que te puede llevar a Zaragoza o a Calamocha, imagino, ¿no?, para los que vayan hacia Valencia o demás, que lo difícil, ¿no?, que lo hace la gente. Sí, nosotros pues tuvimos la posibilidad de encontrarnos con una señora que venía con un bebé en brazos toda la noche en autobús, no sé cuántas horas desde, creo que era Extremadura, a ver a su marido, para estar 2 horas de un sábado por la mañana con él y volverse otras 8 horas en autobús. Y pues bueno, el caso de esta señora es el de mucha gente, pues eso, que tiene muchas dificultades para acercarse a poder visitar a los internos, que desde luego sería lo más recomendable, que fueran lo más visitados posibles y que no perdieran ese nexo con la sociedad, que es su familia, ¿no? Yo no sé, cuando hablamos de cárcel, ¿no?, o incluso los vamos a decir los más media, salen casos de o levantamientos y algún funcionario que ha sido herido o demás, noticia muy reciente, ¿no?, que hemos tenido sobre este tema aquí en Zuera, drogas, suicidios, también es noticia, ¿no?, se ha suicidado, tal, no sé qué, pero no sé, el resto de cosas no sabemos nada de qué pasa ahí. Sí, al final los medios de comunicación y las películas, yo creo también, la idea que nos han dado a la sociedad de la cárcel es una idea de un agujero muy oscuro, en el que solo está el mal, y lo que dices, al final solo sale lo mediático y normalmente lo más negativo, ¿no?, del mundo de la prisión. Yo, mi experiencia desde luego me dice que el porcentaje más elevado de internos en prisión está intentando pasar su condena de la mejor manera posible y queriendo rehacer su vida al salir. No hay un camino único dentro de los internos, no hay solo un camino de vivencia dentro de la cárcel. Pero es igual, la sensación es que eso no interesa, ¿no? Queremos ver que son unos delincuentes, unas personas que no se van a reinsertar, unos drogadictos, y porque eso nos compromete, ¿no? Si vemos personas que quieren, ¿no?, que quieren un futuro. Sí, es curioso porque el artículo de la Constitución que habla de las penas de prisión habla de que las penas de privación de libertad tienen que centrarse en la reeducación y en la reinserción. Es verdad que mirar la cárcel es mirar seguramente nuestros propios pecados como sociedad, ¿no? Pero claro, si el foco solo lo ponemos en la seguridad, en el castigo, si la pena solo pasa por ser algo punitivo, pues difícilmente la reinserción y la reeducación se dan, ¿no? Entonces, creo que ahí como sociedad y como instituciones penitenciarias deberíamos hacer una reflexión bastante seria. Y claro, más que eso que es el planteamiento, claro, cuando tienes, claro, los datos son muy complicados, a través de encontrar los datos reales de lo del día del estado de las cárceles de hoy, por ejemplo, en Aragón o en España, es súper complicado, ¿no? Pero dicen, hay informaciones que dicen que está el 168% de masificación en las cárceles. O sea, ahí, por ejemplo, veíamos, ¿no?, que en Daroca, más o menos, había para abril 383 internos, dicen. y hay 298 celdas. O sea, estamos diciendo que muchísimos presos están compartiendo celda, muchísimas horas de patio, ¿no? Siempre muchas veces se oye, ¿no?, los presos decir, hay que salir del patio, ¿no? No puedes estarte todo el día en el patio, ¿no? Sí, a veces el patio, que es el espacio que tienen ellos abierto para caminar, para pasar el día, pues claro, puede ser también un foco de problemas, pensemos en un espacio cerrado al fin y al cabo, que en el que están conviviendo mucha gente con muchas a veces patologías y con muchas maneras de vivir diferentes, ¿no? Entonces eso provoca fricciones, provoca problemas, ¿no? Y luego el tema de las celdas, ¿no? Que una persona tenga que compartir un espacio tan pequeño con uno, con dos, hasta con hasta cuatro personas en una celda, con un solo baño, sin puerta, que sin ningún tipo de intimidad, es decir, creo que complica mucho el día a día de cualquiera, no solo de un interno. Incluso, bueno, no sé, que el pobre en la cárcel, o sea, las diferencias de económicas todavía son mayores en la cárcel, quiero decir, eso que se vende de que... bueno, que la cárcel, pues nada, todos son igual, eso todavía es mayor, ¿no?, la diferencia. El que es pobre, cuando dicen esta frivolidad, ¿no?, hay gente que prefiere estar en la cárcel que en la calle, ¿no?, que es el hombre, lo único que quiere es la libertad, ¿no?, y mata por la libertad, ¿cómo va a querer estar por comer en una cárcel? Pero ahí todavía se vician más, ¿no?, los pobres son mega pobres, ¿no?, en la cárcel. La cárcel es un espacio lleno de personas, no solo con un problema, ¿no? No solo está el problema de que haya delinquido, de que haya cometido un delito y esté cumpliendo una condena, sino que detrás suele haber una mochila de problemas asociada en la mayoría de los casos, que tienen que ver pues con la pobreza que se reproduce luego otra vez dentro, con falta de cultura, con falta de recursos. Entonces, claro, dentro todavía se multiplican esas desigualdades, ¿no? Todavía se reproducen y vamos, pasan a ser un problema más. Cuando sacan alguna imagen, ¿no?, de estos que salen famosos, o el coro de la cárcel, cosas de esas, ¿no?, imágenes, unas instalaciones tremendas, y yo recuerdo, ¿no?, que decían, cuando hicieron el cambio de la TDT, el aparatito ese que la gente, que costaba 70 euros o por ahí, y mucha gente en muchas celdas se quedaron sin poder ver la tele, porque no tenían 70 euros para el aparatito que había que comprar para ver la tele, ¿no? Hasta que tenían la suerte de que una persona con dinero pues se iba y le dejaba la tele o lo que sea, ¿no? O sea, que hasta sí, para sí. Ver la tele. Pues nos cuentan, ¿no?, que tienen gimnasio, comen dos langostinos el día de Navidad, cosas de esas, ¿no?, nos dicen. Y luego la realidad es otra, ¿no? Sí, es evidentemente. Las televisiones, al final, tienes dos opciones. O que tu familia te compre un televisor que se revisa o que compres una la que venden dentro del centro penitenciario. Pero al final tienes que tener ese dinero y esa... Pero tampoco hay acceso a internet, salvo en determinados programas de informáticos. En fin, hay una serie de carencias. La televisión igual es como muy clara porque la tenemos todos como muy presente, ¿no? Pero hay toda una serie de carencias que provoca la privación de libertad, que yo creo que también luego tienen una repercusión en la persona, ¿no? De salir, de enfrentarse de nuevo a la sociedad y a intentar normalizar de nuevo su vida. Pues si os parece, hacemos una paradita, escuchamos un grupo también aquí de la Tierra de Aragón, Brutus M3, el patio de los guantes perdidos, aquí en el quinto cadenazo ibérico. Aquí está escuchando Radio La Granja, Radio Libre desde 1985, en este Rompiendo Muros del quinto cadenazo ibérico. tú, Rafa, has estado, pues, como decíamos, ¿no? Has entrado pues casi igual 300 veces, ¿no?, a la cárcel de Daroca. Es muy difícil entrar a la cárcel, como decíamos antes. Muy poquitas organizaciones. Creo que hubo un encuentro de organizaciones que entran a la prisión. Creo que en todo el Estado español había 70 organizaciones que entraban a la cárcel, que es muy poquito, ¿no? Entonces, para tanta población presa, tantas cárceles que hay, tan dispersa, hay muy poquitas asociaciones que logran o se comprometen o entran en prisión, ¿no? Tú has entrado a través de la pastoral penitenciaria, ¿no?, de la diócesis de Zaragoza. ¿Y por qué te dio por entrar en la cárcel? La verdad es que me lo he preguntado yo mismo muchas veces. No sé cuál fue el primer... Sé cuál fue la primera invitación, ¿no? Una amiga que trabajaba en una asociación que se llamaba SAPA en ese momento en Aragón, y me invitó a formar parte de ese grupo, que entonces lo que hacía era gestionar un piso de acogida para presos que no tenían dónde salir cuando salían de la cárcel. Y ahí estuve 2 o 3 años, un tiempo, pues bueno, y fue como que ahí creció mi sensibilidad hacia el mundo penitenciario, hacia esta realidad. Y bueno, lo tuve que aparcar por otras cosas que estaba haciendo en ese momento durante 5 años, y fue en 2008 cuando ya me acercó a la delegación de pastoral penitenciaria y bueno, me ofrezco como voluntario, y ahí empieza esta segunda parte, que ya es un camino ya más dentro de prisión y ya con mucha más conciencia, mucha más sensibilidad. Y bueno, pues hasta hoy, ¿no? 12 años, desde luego muy ricos y muy una experiencia para mí formativa, vamos, espectacular. Hablas a SAPA, ¿no? Fue una de las organizaciones, desafortunadamente, pues ya no continúa, ¿no? Dejó hace ya unos años de trabajar, ¿verdad?, en la prisión. ¿Cuál fue tu primera impresión, ¿no?, al entrar a la cárcel? ¿O qué es lo que...? No sé, yo he entrado muchas menos veces que tú, pero las puertas, a mí el frío de Daroca me parece, ¿no?, el frío y es como tremendo, ¿no? Se te mete a la gente todo el día con abrigo. Sí, ¿no? Es una cosa... Es un lugar muy frío, pues bueno, la parte de que el entorno es frío de por sí, pues luego pues en la cárcel, tema calefacción a veces un poco deficitario, es como si un espacio donde siempre hay mucho frío, frío físico y frío de sensación, ¿no? De pues eso, muchas rejas, muchas puertas. Yo recuerdo la primera vez que entré, iba con mucho miedo, lo primero que pensé en la puerta fue, pero ¿quién me ha mandado a mí meterme en esto?, ¿no? Era una sensación un poco de miedo, y recuerdo el primer interno que vi estando esperándolo en un pequeño patio que hay, esperando a que llegara un grupo al que iba a hacer yo un taller, y entrar el primer interno y decir, madre mía, estaba como, pues eso, mucho miedo, ¿no? Es verdad que a los 10 minutos se me pasó, porque los internos, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, es gente que trata con mucha educación, sobre todo a los voluntarios, en general a todos, ¿eh?, a los funcionarios, a las trabajadoras sociales, a todo el mundo tratan con bastante respeto y educación. Y especialmente al voluntario, porque el voluntario al final es una figura que no está profesionalizada, que no está ahí con otro interés que no sea el propio interno, o que ellos puedan pensar que no hay otro interés, ¿no? Y entonces eso a veces abre muchas puertas de cara al diálogo, de cara... Y desde luego, vamos, a los 10 minutos se me había quitado el miedo y bueno, pues eso, 12 años después aquí seguimos, ¿no? Es verdad que esa relación humana se puede establecer en profundidad, se puede entablar en una relación de tú a tú, y el voluntario que está que va a la prisión es esa, ¿no? Lo demás está siempre un poco por, vamos a decir, por encima, ¿no? Hasta trabajadoras sociales extraordinarias que les ayuda y demás, pero no deja de ser una persona que tiene que decidir sobre ti en un momento tal. Las muchas muy saturadas también están las trabajadoras sociales, ¿no? No sé si una decía Nenzura, ¿no?, una trabajadora social 100 presos o una barbaridad, ¿no? Menos, más internos. ¿Verdad? Hay 7 trabajadores sociales para 1.400. Bueno, pues 1.400 para 7 es la carga que tienen las trabajadoras sociales en Zura, por ejemplo, ¿no? Claro, es difícil, desde luego, las trabajadoras sociales, que hacen una labor increíble y desde una sensibilidad, yo por lo menos lo que he conocido, desde una sensibilidad exquisita, pues claro, es difícil que den abasto para todo el trabajo que requeriría a veces muchos casos, ¿no? Yo lo que puedo decir es eso, es decir, que los internos al final... La mayoría lo que intentan es pasar el tiempo y se dejan ayudar y pasar el tiempo de la mejor manera posible, que pase lo más rápido posible y rehacer su vida, ¿no? No tienen otra intención, ¿no? Y cuando la gente dice, no, es que salen peor de lo que entran, mi experiencia no me dice eso. Puede haber casos, no voy a negarlo, podrá haber casos de gente que reincide mucho, que vuelven a la prisión y tal, pero desde luego la mayoría de la gente lo que yo percibo es que lo que quieren es rehacer su vida. La reinserción tiene que ser también el anonimato, pero tú incluso has venido aquí a tocar en la radio y has venido con alguna persona que ha estado, que ha pasado por prisión. Ah, sí, o sea, y esa gente pues quiere, ¿no? Y busca y consigue y logra un un futuro, aunque se le pongan piedras, ¿no? En el... Sí, en la mayoría de los casos es muy complicado. El estigma del preso es un estigma durísimo en nuestra sociedad. Una persona que ha cometido un delito parece que no puede ser otra cosa que el delito, ¿no? Es decir, el ladrón parece que ya no puede ser otra cosa durante toda su vida que un ladrón. El asesino, o sea, toda la vida el cartel de asesino encima, ¿no? Y ya no te digo nada con los delitos de carácter sexual, ¿no? Con los abusos, o ese es como que ya para la sociedad no cuenta absolutamente nada. Y entonces creo que como sociedad cometemos ese pequeño error o gran error de definir a los internos por su delito. Yo me acuerdo cuando, perdona que me extienda un poco, extraordinario. Cuando yo era pequeño recuerdo que se decía que la gente que iban, los que ahora llamamos gente con diversidad, entonces eran minusválidos. Después pasaron a llamarse personas con minusvalía, porque decían, no, es que la minusvalía no es lo que define a la persona, entonces son personas con minusvalía, ¿no? Y eso ha ido evolucionando ahora. Discapacitados, bueno, ha ido evolucionando en el lenguaje porque creemos que debe evolucionar, ¿no? Pues con los internos pasa exactamente lo mismo. No podemos definirles por su delito. Un interno es muchas cosas más que su delito, ¿no? Es una persona con una vida, con una familia, con una condena que está cumpliendo con mucho dolor, seguramente, y creo que definirles por su delito no ayuda para nada. Ni su dignidad, desde luego, ni para la reinserción. Tú entras con un proyecto y el proyecto es un proyecto de tiempo libre, los sábados por la mañana. ¿Por qué se te ocurre entrar con el tiempo libre o qué cosas positivas sacas de hacer un tiempo libre? Gracias. Antes has hablado un poco del patio. Hay un patio que es menos más pequeño que la mitad de un campo de fútbol sala. Y, o sea, estamos hablando de patios donde no hay sol. En invierno no hay sol en un momento en ninguna esquina del patio, ¿no? De lo estrecho que es, con una altura de dos plantas, ¿no? Es en general. Sí, bueno, la verdad que los espacios al final son los que son, ¿no? Los patios son espacios muy reducidos. El tiempo libre lo solemos hacer cuando hace frío en las aulas de la escuela. Y un poco lo que nosotros, yo es verdad que heredo este proyecto de otra persona que en ese momento tiene que dejarlo. Entonces, oye, que queda este proyecto libre, es decir, no fue una elección del todo de pensar en un proyecto que sino yo me ofrecí, y bueno, que nos cayó este proyecto a otra persona y a mí, a otra chica y a mí. Y bueno, pues tiempo libre, parece irónico, ¿no?, de hablar en la cárcel de tiempo libre, pero es verdad que al final lo que intentamos es crear un espacio donde ellos se relacionan entre ellos y con gente de fuera de otra manera diferente a la habitual. Es verdad que ellos tienen sus códigos dentro de la cárcel, sus propias leyes, digamos, pero este es un espacio, en ese sentido, un poco más, no sé si libre es la palabra, pero desde luego un poco más acorde a lo que van a encontrarse luego fuera, ¿no?, en la sociedad. Hombre, es una elección, los que van porque quieren, ¿no?, dentro de... Bueno, los que les dejan que vayan, ¿no? Seguramente vaya alguno más, sí, que quiere y luego no les dejan por... El centro hace su criba, evidentemente. Hay internos que no pueden convivir juntos porque tienen problemas entre ellos o lo que sea. Al final, el centro hace una criba de los internos, de las solicitudes que tienen, de la gente que va a venir. Y luego ellos adquieren, porque así lo pedimos, tener una especie de compromiso con el club de tiempo libre. No es algo que yo haga para ellos, es algo que hacemos entre todos, entonces, de manera que ellos también adquieren ese compromiso de formar parte y de hacerlo a la vez que lo vive, ¿no? Tú que has entrado mucho con una compañera, no estamos hablando de la situación de las presas, porque en Daroca es una cárcel, decir, ¿no?, comentar que es una cárcel únicamente de hombres. La situación de las mujeres también en la cárcel, de vulnerabilidad total, ¿no? Dicen de Enzuera, ¿no?, que sí que hay dos, no sé si es uno o dos, ¿no? Un módulo, que ahí sí, claro, ahí están todas obligadas por condena a convivir y vivir juntas, ¿no? Que en otros casos el hombre pues puede, por perfiles, por historial, por ciertas cosas, ¿no?, hay más posibilidades, ¿no? El hombre tiene muchísimas más posibilidades dentro de la cárcel. La mujer es... te toca patio 12 horas al día con estas y no hay más, ¿no? Sí, claro, es verdad que hay muchísima menos población femenina en las cárceles en general, en España muchísima menos, el porcentaje es, la diferencia es abismal, pero es verdad que claro... 7,4 creo, que el 7,4% son mujeres en prisión. Pues eso, al final en las cárceles, en Daroca, yo que es la que más conozco, hay dos módulos de respeto, es decir, que son módulos muy, muy orientados a la inserción, son módulos que tienen un trato diferente, pero porque también les exigen un compromiso diferente dentro del módulo. Dos patios, o sea, dos módulos normales, el módulo de terapéutico para gente que está intentando dejar las drogas y luego el módulo de aislamiento, ¿no? Entonces, un interno puede estar, tiene perfectamente todas esas opciones, si quiere estar en un módulo de respeto ya sabe lo que tiene que hacer y puede optar a él, pero una mujer no. Una mujer tiene el módulo de mujeres y ahí estén, cuando en otros centros o en otros módulos los ponen un poco, pues por tipo de población, digamos, en el de mujeres no se puede elegir. Pues es el módulo de mujeres y todas conviven. Ahora que hablabas del módulo, has nombrado el módulo de terapéutico. ¿Eso realmente una cárcel? Es como una anomalía dentro de una prisión. Parece que humaniza a las personas, ¿no? Se hacen un poco más, un poquito. Se hacen sus comidas, tienen espacios de encuentro, ¿no? Con los presos que no son el patio del ladrillo, ¿no? Sí. No sé, me parece otra realidad, ¿no? Hay sí, ese espacio, ¿no? Sí, sí, es un espacio muy cuidado, intenta ser un espacio muy tranquilo, de poco ruido, de pues eso, de terapia, un espacio de terapia, ¿no? Más acorde a eso. Es verdad que esto nos lleva a otra reflexión, y es que al final las necesidades de cada uno de los internos son diferentes y el castigo, el espacio es el mismo para todos. Es decir, una persona que tiene un problema de drogadicción, lo ideal sería que estuviera en un programa de desintoxicación. Una persona que tiene un problema de esquizofrenia o de salud mental que le lleva a delinquir, tendría que estar en un programa de salud mental que le ayudara a salir de ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, el módulo terapéutico está muy, muy adaptado a las necesidades de los internos que lo visitan, pero eso le tendría que llevarnos a esa reflexión de cómo adaptar todo para que todo el mundo pueda tener un espacio donde poder reinsertarse. Rafa, para terminar, ¿qué nos querrías decir un poco a la sociedad, ¿no? Desde estas ondas libres que están emitiendo en este quinto cadenazo. Yo creo que la clave estaría en el cambio de mirada. Ese cambio de mirada que nosotros nos exigimos cada vez que entramos, que la sociedad tratara de hacerlo, que no juzgara, que desde luego el amor siempre transforma mucho más que el odio, y que bueno, que casi invitaría a que la gente se acercara a una cárcel y conociera, para poder luego hablar con conocimiento de causa de lo que es de verdad una cárcel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en este programa, en este quinto cadenazo, y bueno, a toda la gente que monta este cadenazo, y bueno, y a la gente que entra en prisión, ¿no? Y intenta pues crear sus espacios de libertad dentro de pues esa situación. Siguen nuestros compañeros, terminaremos con la canción de Cuarto Ray de Entre Rejas. Continúan después de nosotros Radio Alegría Libertaria. Nos vemos, nos escuchamos. ¡Amnistía total! ¡Amnistía total! ¡Se han llamado culpables! ¡Que lo ha dicho un juez! ¡Perdón, su señoría! ¡Pero usted viene bien! ¡Presos a la calle! ¡Queremos su libertad! ¡Derribar las prisiones! ¡Amnistía total!